Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes. Del orgullo a la humanidad, a la humildad de lo que estamos conversando, el capítulo 4 de Daniel. Recuerde usted que estas lecciones están hechas para que nosotros reflexionemos. Nos agrada presentar al profesor Heraldo Herrera. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Y quien les habla, Raúl Medina. Daniel 4, 34 al 37, léalo con tranquilidad, si tiene un comentario, búsquelo. ¿Qué dice allí? Bueno, en primer lugar dice que Nabucodonosor se ve afectado por una enfermedad extraña, una enfermedad mental, diríamos nosotros ahora. Licantropía clínica y zoantropía o disforia de las especies. Es un trastorno mental en que la persona cree que se ha convertido en un animal y se comporta como tal. Exactamente, es interesante. Por lo tanto, no hay el perfil de un humano, sino de un animal. Ahora, pero el Daniel le había dicho, mira, esto no va a ser para siempre. Van a transcurrir un tiempo. 7 años, ¿no es cierto?, que están allí, vas a estar tú en esa condición y luego vas a volver. Creo que ya lo dijimos, pero también se le denomina contemporáneamente disforia de las especies. Y allí está la sensación de que el cuerpo propio es de una especie equivocada. Creo que esto algo nos dice de algunas ideas que hay contemporáneamente. Por lo tanto, surge el deseo de ser y de comportarse como un animal. Exactamente. Esos 7 años que ahora dice la gente, que habrán dicho sus súbditos, los más cercanos, estos sabios. Los que sabían. Quizás ni se quisieron acercar, pero ahí estaba, vivo, pero como animal. Y entonces aquí sucede algo. O sea, yo creo que tendría que ser una figura un poquito triste, patética, la barba por acá, las uñas, el chascón, el pelo, claro, no sé, la mirada ya no era una mirada inteligente, en fin. Pero aquí hay un detalle, mire. Dice el versículo 34 al capítulo 4, dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es el sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué le parece la reacción cuando él vuelve en sí? ¿Cómo volvió? Estoy pensando en el caso de Job. En los últimos capítulos del libro de Job se muestra a Job que Dios le dice, ora por tus amigos, entre comillas. A ver si los perdono porque en realidad han actuado muy mal contigo. Pero él seguía con la lepra. Seguía, digo lepra, la enfermedad esa, ¿no es cierto?, terrible que tenía. Seguía. Oró y seguía. ¿Cuándo se mejoró? Cuando oró por sus amigos. Cuando oró por sus amigos. Y al final el libro dice, y le fue devuelta la salud. Después de todo este proceso, yo digo, si a mí hay una persona que me ha hecho un daño y por ese daño quedo con un problema de enfermedad casi muy incurable, y luego Dios dice, ora por él. Oración intercesora, que es difícil en realidad orar por quienes nos han hecho algún tipo de daño. Yo creo que Daniel no lo registra en la escritura. Yo creo que Daniel oró por Nabucodonosor mientras estaba en este estado. Yo creo que él reflexionó, pero esperó, porque él había dicho, Dios le había dicho cuánto tiempo, esperó los 7 años, y cuando se acercaron los 7 años, yo creo que Daniel oró con más fervor. Recuerde que habíamos estudiado nosotros en Nehemías y el profeta estos que estaban volviendo, y seguro entendemos la oración de Daniel adelantó el regreso de los judíos a su pueblo, a Jerusalén. Así que aquí yo creo que Daniel estaba orando por este personaje. Y permítanme decir algo más que no está en los escritos. Pero yo no creo especulación, pero dentro de ciertos márgenes y quizás, bíblicos. Y quizás sí, pero quizás no, porque yo creo que Daniel habló muchas veces con Nabucodonosor por otras razones. Y acuérdese que él era un hombre importante allí, importante, como una especie de primer ministro. Claro, y esto, ¿por qué interesa y por qué está aquí? Porque se está viendo la salvación de una persona. Y Daniel está interviniendo directamente en la salvación de esta persona. Está orando, está siguiéndolo. Y muchas veces yo creo que conversaron algunas cosas, pero del reino y otras cosas que él tenía que rendir al reino, ¿cierto? Él tenía un cargo muy importante. Así que había cierta relación entre Daniel y Nabucodonosor. Por eso pienso que él no solamente lo dejó así tirado, quizás en algún momento lo fue a ver, lo miró y le dijo: Señor, ojalá yo nunca pase por esto para alabarte. En todo caso, Daniel tenía claro que había un tiempo acotado. Después de esos 7 años, todo iba a cambiar y volvería a ser como antes. Ahora, fíjese que el 7 es un número bien interesante en la Biblia. Bueno, siempre el 7 indica perfección. Incluso no quiero cambiar el texto. Dice 7 años, fueron 7 años, pero me indica que era como una perfección. Iba a trasladarse de ese orgullo que tenía a la humildad, a reconocer a Dios. Y a veces el tiempo nos ayuda a entender que Dios es misericordioso. Cuando Bueno, pasan las situaciones, nosotros decimos, gracias Señor, porque pasé por esa situación. una inferencia que tal vez es bueno verbalizarla en este momento, Raúl. Por supuesto que Dios sigue cambiando vidas hoy, actualmente. No importa cuán orgullosos o pecaminosas puedan ser las personas, en Dios siempre hay misericordia y poder para convertir a los pecadores rebeldes en hijos de Dios, humildes y agradecidos. Fíjese que interesante lo que menciona el profesor aquí. Yo estoy pensando en este hombre que cuando miró al cielo, oró, seguía todavía como animal. Pero dice en el mismo tiempo, cuando oró, cuando lo reconoció a Dios como supremo, yo soy el rey de toda esta tierra, pero tú eres superior a mí, Señor, te reconozco. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Raúl, una digresión, un anacoluto, como diría el apóstol Pablo en sus epístolas. ¿Cómo es que durante esos 7 años no se les ocurrió dar un golpe de Estado, o no hubo una sublevación, o un estallido? No sé, Dios controla todo eso. Él tenía planes, evidentemente, para Nabucodonosor. Y esto, ¿cómo se... ¿Qué se hizo para que el gobierno siguiese? Yo creo que Daniel tuvo mucho que ver allí en el gobierno. Tenía una autoridad moral en primer lugar, una autoridad Reconocida. reconocida. En segundo lugar, era el mejor sabio. Nadie podía discutir que no lo era, porque las cosas que nadie pudo contestar, él las pudo hacer con su rey. Y él sabía administrar un gobierno, yo creo, entre comillas, mejor que Nabucodonosor. Y él estaba reservando el cargo a quien legalmente, entre comillas, le correspondía. Quizás digo algo que es muy personal. Yo creo que, bueno, estudiando un poquito la situación, el contexto, ¿no es cierto? Los de Babilonia nunca habrían hecho nada con ese rey porque tenían cierto temor a lo que ellos creían. Por lo tanto, Claro, no. había mucho de superstición. Claro, podría haber vuelto hacia él, a la persona que hiciera algo, lo que a él le estaba pasando, que eran las creencias que habían allí. Bueno, es para investigar. Usted tiene el desafío, amable oyente, las cosas lindas, pero especialmente para aplicarla a la Leer, vida. orar, investigar. Claro. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Que el Señor sea con cada uno de nuestros amables auditores.